Atento, atenta, soy el Adri Corré, responsal popular para Radio El Grito. Bueno, estamos aquí en el pueblo de Nono, específicamente en Punto Digital, aquí frente a la plaza, donde cada semana se transmite películas para niños, niñas, adolescentes, aquí dentro, una sala muy cómoda, calefaccionada, con una pantalla grande. Y bueno, hoy día tenemos algo especial, se está realizando a nivel mundial actividades por la fibrosis quística. Bueno, estamos ahora con Andrea Molina, ella es kinesióloga y concejal también. Bueno, nos va a contar un poquito qué es esta enfermedad y por qué aquí se realiza hoy en Punto Digital. Y la película va a ser acorde a este tema, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy, 8 de septiembre, se conmemora el Día Mundial de la Fibrosis Quística y alrededor del país e incluso en otros lugares del mundo se hacen actividades para capacitar, para concientizar y para llegar al alcance de la población y contar de qué se trata esta enfermedad, porque creemos y estamos seguros que la información es lo que nos da poder y permite que se sepa más y por lo tanto gente que no está diagnosticada pueda por lo menos prenderse ahí la lamparita y decir, che, esto puede ser, y que pueda acceder al diagnóstico y al tratamiento oportuno, que es fundamental para darle expectativa y calidad de vida a esa persona. ¿Qué sería esta enfermedad? ¿En qué consiste? Es una enfermedad genética hereditaria, está dentro de las enfermedades raras y poco frecuentes, que son aproximadamente 9.000. Bueno, dentro de esas, la fibrosis quística es una de las más frecuentes y que tiene más alta tasa de mortalidad. Es una enfermedad que afecta a varios órganos del cuerpo, es multisistémica, pero principalmente todo lo que es el sistema respiratorio y digestivo. Son pacientes que tienen secreciones muy espesas, entonces eso hace que todo el moco que ellos producen no lo puedan sacar y por lo tanto eso hace que tengan infecciones respiratorias recurrentes, con lesiones pulmonares muy severas, y a medida que va progresando la enfermedad, la mayoría fallecen a una temprana edad o pasan a una lista de espera de trasplante y a requerir un trasplante de pulmón, de hígado, de riñón, de páncreas y demás. ¿Tenemos una estadística de cuánta gente aquí en el Valle tenemos esta enfermedad o a nivel provincial? Uh-huh. En Nono son dos niños que son hermanos, son pacientes míos. Lautaro de 17, a quien hace 9 años que yo atiendo, y Jeremías de 4 años y medio, que lo atiendo desde que nació. Hay 3 chicos más, un niño y 2 adultos en Villa Cura Brochero. Y tenemos algún conocimiento así a lo lejos, pero no estamos seguros, que en Villa Dolores probablemente hay 3 o 4, pero no estamos seguros porque no tenemos ese dato. ¿Por qué se realiza hoy? ¿Por qué se elige hoy día para visibilizar esta enfermedad? Porque fue un 8 de septiembre que se descubrió el gen que produce, la mutación del gen que producía esta enfermedad, y por lo tanto se estableció el 8 de septiembre como el Día Mundial de la Fibrosis Quística. Entonces, ¿qué película vamos a ver hoy aquí en Punto Digital? Bien, esto está en el marco de una jornada que, bueno, se me ocurrió porque en 2020 declaramos de interés municipal la difusión de esta enfermedad y el interés por esta enfermedad por un proyecto de resolución que presenté. Y bueno, la idea era que quedara no solo en un papel como una resolución, sino en acciones concretas. Bueno, después por motivo de pandemia estuvo todo un poco frenado y este año se organizó en la plaza, que recién finalizamos, una jornada con actividad física, baile, y a la vez estuvimos hablando, contándole a la gente de qué se trata, cómo se manifiesta. De hecho, vino un papá que es muy representativo para la fibrosis quística, papá de 2 chicos que fallecieron por esta enfermedad, pero aún así él dice que él transforma su dolor en solidaridad y ayuda, y bueno, quiso estar presente. Y en ese marco fue que, bueno, lo hablé a Juan Manuel, a ver si les parecía de proyectar esta película que se llama 2 metros de ti, una película estadounidense inspirada en una historia real. Es la historia de 2 adolescentes que padecen esta enfermedad, que se conocen adentro de un hospital estando internados, pero hay una característica que tiene la fibrosis quística, que 2 personas con la misma enfermedad no pueden estar a menos de 2 metros de distancia. Por las bacterias que ellos portan en sus pulmones, se pueden contagiar entre ellos. O sea, la fibrosis quística no es contagiosa, pero sí entre ellos, las bacterias que portan uno u otro pueden ser perjudiciales para el otro. Estas personas realizan 3-4 nebulizaciones por día, toman más de 30 pastillas por día, antibióticos, internaciones frecuentes. Muchas gracias, Andrea. Gracias a ustedes por este espacio. Bueno, aquí con esto terminamos esta nota. Aquí está comenzando. Van a dar primero 3 o 4 cortos para niñas y niños. Después viene la película. Esto está organizado aquí por Juan Manuel Negretti, que es encargado de Punto Digital Nono. Bueno, a las nenas y nenes que ven, adultos, les dan tutuca, les dan jugos. Bueno, es un ambiente muy, muy agradable y la Muni de Nono, con mucho placer, realiza esto todas las semanas, se publicita por las redes sociales y bueno, a quien quiera venir, miércoles o jueves de cada semana, aquí sean bien recibidos.